Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador. El Salvador para todo el mundo. Este es Robbie por ustedes, empezando una nueva charamusca con mis queridos amigos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 324 de La Charamusca, grabado el martes 10 de julio del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes una semana más. Contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Yo no solamente estoy contento, estoy feliz, alegre, a la vez contento de estar con todos ustedes en una charamusca más. Y contento que también tenemos casa llena. Y estamos aquí con invitado de lujo. Estamos hablando de nuestro querido amigo que teníamos ratos de no ver. Estamos hablando de Roberto Enríquez, gerente de smitv.com. Bienvenido, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí. Los he escuchado varias veces. Siempre he querido tener la oportunidad de charamusquear. De estar presente en el mítico estudio A de SB Medios. El mítico estudio A. Hombre de radio. Un hombre de radio. De mundo. Sí, de, mundo. De radio y Asmi TV. Y de medios. Y de medios. Un hombre de medio. Televisión, por favor. También de tele. Bueno, bienvenido Roberto. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo va el basquetbolito? Ah, ese ya hace ratitos que no lo he vuelto a tocar. Jugaba este muchacho, ¿verdad? Sí, no, yo jugaba con ustedes, pues, bueno. O sea, aquí me siento en familia, tal vez Omar, que no tengo mucho con tiempo. Chabelo. Porque, con Guillo, porque tenemos, con Guillo de fuimos compañeros de colegio. En el así de es. García Flamenco, este lo conozco. Este era de los serios, no daba copia. No daba copia. No dio guarde. Mentira. Él se enfrascaba en su papeleta, pero así, no, así nada, debía nada. De ser, yo también así sacaba era. Sacaba la nota que tenía que sacar. Así es, ni daba sí. Ni pedía. O sea que tú conocías al Guillo antes de que fuera conocido como Guillo. Sí, así. Cuando es. Era conocido como. ¿Cómo? No, Nasser. No me acuerdo. No hay forma, como hemos quieren. Hemos tratado de buscar, fíjate, pero ahí tengo la promoción 91. Sí, 91, sí, el 91, 91. La tengo ahí agregada en el Facebook. Ajá. Ahí podemos. No, de hecho, aquí tengo el grupo, ya lo voy a poner. Alguien me va a decir cuál es el apodo del. Mira, ahí hubo un yearbook, ¿verdad? Un anuario que sacaron, creo que en el 90, 89, ni creo yo. Cuenta, ni cuenta, me dijo. ¿Vos lo tenés? En algún lado de mi casa, de la casa de mis papás, debe estar. Traerlo la próxima. Sí. Y con Rob, con Robbie, que lo conocí por otro amigo en una empresa que estábamos, en la que estaba trabajando, y teníamos nuestro sábado de básquet. Sábado de básquetbolito, donde llegaba aquí el muchacho de vez en cuando. Se llegó a incorporar ahí, pero ahí no eran charamuscos todavía, ¿verdad? Charamusqueamos basquetbolísticamente. Sí, nada más. Y Omar, pues, que lo conozco, bueno, ahorita lo he estado conociendo. Y que en Twitter, ¿verdad? Por las redes sociales, sí. En la farándula. Conocido. Y que en los, en la farándula. Y los mupis, que también mira, me molesta. Hablando de redes sociales, aquí uno se va adaptando al tema que va, ¿verdad? Dele. Mira, yo no siento, no estoy muy de acuerdo que hayan puesto una foto mía de unos, de que fui a una piñata, tomaron una foto y el payasito mandó a llamar a los papás de los niños y vaya usted a saber, pusieron a bailar como Menudo. Ahora, ajá. Poco sabía yo en ese momento tomar una foto que iba para el Facebook. Tagueado. Tagueado, papá. Ajá, y todos tus amigos se dieron cuenta de que estabas ahí. Y claro. ¿Y quién claro. era de Menudo? Ricky. Nos dijo el payaso que quiénes éramos cada uno. Creo que era Xavier, fíjate. Porchelito, ojo verde. Porcheli. Mira, y sale una foto ahí donde salgo haciendo la pose de Robbie, aquella, la de musculoso, así, porque nos puso a modelar. Entonces, ¿qué iba a hacer? Decime. Me acordé de tu experiencia como modelo. ¿Y saliste haciendo el moonwalk? No, tampoco, no. Me quedé ahí. Lo que pasa es que tu modelaje ya era un poco más avanzado en el sentido que vos eras físico-constructivista. ¿De qué era el modelaje, Robbie? Sí, gracias. Era un concurso. Ok, ajá. Y entonces, y la foto, yo no la veo ahí en el Facebook. Mira. Ah, ahí está. No, pero está vaya, un poco decente. Vaya, está decente. Vaya, está decente. Sí, no, no, no. Pero vaya, tú ahí, no está, estás ahí están los menudos, mira. Tú no estás de acuerdo que... Y está Gazú, mira. Gazú. Tú no estás de acuerdo que fuera público. No, pues uno no se imagina, pues. Ahora hay una que hay que tener un poco más de cuidado, pues, porque ya no sabes lo que va a aparecer ahí en tu muro. No, sí. Lo que pasa es que te tallaron. Pero tú puedes quitarle eso. Ahí no, en el Facebook pues, tú le puedes quitarle... Para mientras hay que esté... Si no es que estuviera bailando bien, ¿ve? Pues sí, no le hace mal a nadie. Vaya, pero uno nunca sabe, así que siempre hay que tomar tus medidas de seguridad. No, pero volviendo al tema de cuando Robbie modeló. Ajá. Ah, sí, como relleno en ¿a, una ¿a cuál de tema? Relleno. Sí. Modeló de relleno. Es que fue, no, fue de veras, porque hacía falta un modelo entre comillas que ajá, no había llegado, entonces le dijeron, "Metete para hacer bulto." Y entonces, aquí nadie es profesional, no sé qué. Entonces era de físico constructivismo y todos salieron. Robby le decíamos el cholo en el colegio, pero la mara esa era de esos bichos que se echan aceite y todo. Y Robby salió en bermudas, viejo, todo con peludo, zapatos de basquetbol, todo peludo. Calcetas hasta la rodilla y los chores hasta acá. O sea, solo se miraba la rodilla y peluda. Pero, y los otros y todos los demás rasurados con aceite en tanga, en tanga y así, así. Con bermuda. Yo con bermuda, pues sí, yo no iba a salir en, no. Entonces Robby, como vio que los otros blanco habían hecho sus poses, él hizo el moonwalk y hizo otros pasos ahí que ya pasaron a la historia, pero traigo esto a colación, aunque creo que en más de alguna charamusca ya lo habíamos tocado ese tema, que Dios sabe lo que hace que en esa época no había redes sociales. Ah, sí. ¿O no? Sí, quedarías para la historia. Quedarías sí, para la historia. Que hay en YouTube, ya está en la historia, fíjate. Solo que en la historia así como de leyenda y mitos. Sí, ahora va a quedar como tradición oral. Sí, sí. Se va a pasar así de generación en generación. Así es, así y eso. Es. Pero no. No pero, va a haber evidencia videográfica, sí, digamos. Sí, eso hubiera sido terrible. Sí, porque media vez está ahí ya no es tuyo. Ahí no puedo, y cómo lo detienen, ¿verdad? Y sí, eso para las futuras generaciones hubiera sale quedado un ratito y alguien después lo quita, pero ya hay como 5 copias. Sí, es que... Sí, son como los gremlins después de medianoche. Una vez, está ahí, olvídate. Ah, no, eso es cuando les cae agua, es que se hacen más, ¿verdad? Sí. Pero cuando se hartan después de medianoche, ahí sí, ahí es. Sí, esto es como que... pones un gremlin que ya comió, uh-huh, aunque lo quieras eliminar, ya le echan agua ahí. O sea, lo yuca no es dejar a lo quismo, se llamaban los otros, pe. No, guismo era el quismo. El bonito, pe. Uh-huh. Lo yuca no es dejar a eso, sino que cuando de verdad tenés un gremlin, una foto que de verdad no querés que salga, uh-huh, ahí es donde todo el mundo te taguea. Algo así es correcto. Está fuera de tu control, men, ahí ni modo. Hey, tenemos una cultura chupística esta semana, Mara. Teníamos cosas que haces para liberar el estrés. Y dice acá nuestro amigo Robby que aparte de bañarse en una fuente exclusiva de la floresta, ¿qué otras cosas haces para...? No, de la floresta, porque son exclusivas. Así es. Gracias, Diego. Sí, eso hacía falta. ¿Qué otras cosas haces tú para liberar el estrés? Dice Robby que ducharse siempre ayuda. Ajá. Caliente, ¿agua caliente o helada? Agua tibia. Tibiona, ¿verdad? Tibiona. Agua tibiona. Agua caliente te relaja más, supuestamente. Sí, y si tengo así, si estoy de verdad estresado, o sea, si de verdad estoy así a un nivel alto de estrés, me voy a rapar, aunque tenga el pelo lo más corto posible, me voy a rapar a la peluquería. Uh-huh. Yo normalmente yo me paso la 1, la 0. Sí, la 1 o la 0, hay una diferencia. La 1. Ah. Uh-huh. Normalmente yo me paso la máquina, pero si estoy muy estresado me voy a meter a la peluquería para uh-huh, que me rapen. Uh-huh. Después me voy a la casa y baño de agua tibia. Y largo, lo más que pueda. Si tengo mucho tiempo lleno la tina y me cuesto un rato ahí. Sí, eso ayuda, fíjate, cuando te vas a cortar el pelo y te lavan y entonces que te hacen ese masajito en la cabeza, en así en los relaja. Hombros, sí, sí, sí. Y a veces hasta en las manos que te hacen masaje. Uh-huh. No, ahí no he llegado ahí. Sí. No me he hecho manicure, bueno, pero... Discúlpame, pero a mí es una chera la que me corta. ¿Cómo se llama? Ramiro. Ramsés. Sí, masaje. Sí, don Guillermo. Ramiro. Está tenso. Fíjate que no, se llama Ramsés, pero se fue. De donde me cortaban el pelo, entonces ahora he ido cerca de mi casa, que eso es siempre bien conveniente porque vas pasando, venir de tu trabajo o vas de almorzar y está ahí pues en el camino. Uh-huh. Ahora me lo quita una joven que se llama Gloria. Uh-huh. Ah, ok, ya. Ok, bueno, ¿qué más hay para liberar el estrés? Pues también para liberar el estrés, Tico Man dice que los videojuegos. Le ayudan a él a liberar el estrés. Me estresan, fíjate. A mí también. A mí me gusta. A mí me liberan. Es que lo que pasa, sí. Es que en mi caso, cuando andas con muchas cosas en la mente, para mí estar jugando con un videojuego me libera de todo lo demás y me concentro en una sola cosa. Uh-huh. Igual leer, bueno, a mí me gusta leer también, pero videojuegos, ahí se pelea un poco qué es lo que más me gusta. Pero sí, a mí me relaja. Depende del juego también, porque hay juegos que terminas hasta con los dientes, te duele porque has estado como muy, muy tenso. Sí, hay unos juegos que hasta saltas con el control. Sí, no, y el tema es que, digamos, yo soy bien competitivo, por eso no juego consola. Uh-huh. Porque yo agarro un juego y lo tengo que topar, ¿verdad? Uh-huh. ¿En el mismo día? Lo más pronto posible, porque me agarra... O sea, si hay un juego que me gusta... Estás pensando cómo pasarlo, cómo hacer... Ajá, y entonces me causa frustración y estrés. Ay, está pues, y este pájaro maldito, ¿por qué no cae? Ya vamos viendo cuál es el juego. Sí, pero sí. Ya lo topé. Sí. Ese y el río, ya. Pero está el de Friends, ahí puedes jugar. El nuevo que jugás con tus amigos de Facebook... Sí, ese pero, no termina nunca. Pero eso es máquina. En PC. Voy a estar hablando de celular. Sí, en el iPod. ¿No? Wow. El otro es bonito, es el que está en el espacio. Ese lo quiero comprar. ¿Qué tal está? Mira, y ese juego específico solo es para iPod. No. Está para Android también. Pero está gratis. Pero para BlackBerry no, vea. No, pero puedes comprar Angry Farm. En BlackBerry... Angry Farm. Tenés que escribir throw bird. Después te aparece el texto. You hit no sé cuánto. How far. ¿En cuál? Very far. En la versión BlackBerry que todo es texto. Sí, BlackBerry, no, fíjate que no. Hay una throw que se llama Angry Farm, que es una vil fusil Farm. De Farmville, okay. Farmville es otra cosa. Angry Birds, es un fusil de Angry Birds, ajá. Pero es una granja. Entonces pues tirás un gato, una gallina, una vaca. Uh-huh. Pero no han hecho piñatas de eso todavía. No, todavía porque no. Porque de los otros sí, ya hay piñatas, viejo. Hay piñatas, camisas, pastelitos. Para que una película hagan es porque ha sido exitazo. ¿Sabes qué me sirven a mí los videojuegos? No sé si alguna vez te ha dado ataque de ansiedad. Ajá. No, Robby, pone atención a lo que estás haciendo. Ya le voy a dejar ahí. Ya. Adiós, Robby. Bueno, me avisa. Sí. ¡Salud! Pero sí, cabal, cuando tenés ataque de ansiedad, eso que a veces estás como pensando en varias cosas al mismo tiempo, uh-huh, y sentís que te desesperas, uh-huh, es momento ideal para un videojuego. Porque te absorbe la atención y la concentración en resolver el juego. Así es. Entonces, al ratito ya se te quitó el estrés, ya andas tranquilo, así que en realidad... Así, a mí sí, igual en la oficina, sí, un ratito ahí tirar pajarito, estar... Sí. A mí me sirve muchísimo, de verdad que sí. Y yo lo recomiendo para los que les gusta juegos de video, de verdad anda muy estresado, jugar un rato, sí, no cae mal. No, yo creo que llegamos también a la generación nuestra. Yo creo que ¿quién no jugó videojuegos pues cuando era chiquito? Yo lo que quisiera saber es cómo hicieron el pitch los de Angry Birds. Decir, mira, es un juego que vas a tirar pájaros. ¿Me entiendes? ¿Cómo habrá sido esa reunión? Mira, vamos a hacer unos cerdos y los vamos a matar con unos pájaros. Y todos son chibolitas. Ajá, son chibolas. Y se robaron unos huevos. O sea, no, pero mira, pero los pájaros los vamos a tirar con ondilla. That's it. That's it. No, bueno, no, no, no, no, no te entiendo, el juego, no te... pero con ondilla los tiramos los pájaros. Oh, sí. Y en el espacio. No, y quita eso, y no se mueren, pues, y la mayoría se mueren de esos pájaros y no estalla. Uno estalla, uno es una bomba. Sí. Estalla y ¿qué? ¿Qué se hizo el pájaro? Yo no sé mucho de ese juego, pero sí he visto las piñatas. ¿Ah? Took one for the team. Sí, ni modo, hay que sacrificarse por el bien de todos los demás. También, bueno. Bueno, sigamos. Caro nos pone por acá, ella hace ejercicio. Uh-huh. Y entre paréntesis, qué mentira, dice. Últimamente ya no hago. Lo que me sirve últimamente es ver una película que me gusta y que sea comedia romántica. Ah. ¿Será esta tu Caro o otra Caro? Pues suena a mi Caro. Suena a tu Caro. Porque últimamente... Hoy ya sabemos lo que Robby ve los domingos en la tarde. Contame de cualquier... comedia romántica. Cualquier comedia romántica, creo no, que pero... ya le he visto. Está chivo. Sweet Home Alabama. Hablábamos la reunión pasada con la esposa de Robby, que es bastante más joven que Robby, y por lo tanto, ella no vio la mayoría de las películas buenas de los 80s. Ajá. Entonces empezamos con que, pero viste, Tres Amigos. No, no sé qué es eso. ¿Qué? Goonies. No, no sé qué es eso. Groundhog Day. Mira, y empezamos. Sí, solo películas buenas. Entonces al final llegamos a la conclusión de que no es por nada, pero tenés un mundo así un de entretenimiento. Universo. Textualmente le dijo Omar, Caro, tenés un universo de películas. Así que, les quiero comentar Footloose, que... Footloose, Flashdance. De ese día para acá ya vimos Ferris Bueller Day Off. Man. Vimos The Heavenly Kid. Ajá. Ya vimos Coming to America, Príncipe en Nueva York. No lo había visto. No lo había visto. Esa es la que más le gustó. Esa es la que más le gustó. Y vimos Back to the Future. Uno, dos, tres. No, la uno. Ah. La uno, que para mí es la mejor. Sí. Pero vale la pena echarse las tres, fíjate, porque lo son que buenos. Yo, lo es que el maratón. Yo tenía un error en mi mente porque yo me acordaba que la novia de este chavo en Back to the Future era la Elizabeth Shue. Ajá. Pero, la primera película era otra actriz. Ajá. Cabal, eso es lo que... Pero verdad que en la segunda sí es Lisa Shue, ¿no? Sí. Y las escenas donde supuestamente regresan y todo, la volvieron a filmar con Elizabeth Shue para que sí ya quedara. Ok, gracias. Ya quedara. Ahí está el error. Ahí está, por eso se ve el cambio. Sí, se ve el cambio. Así que... Ahí está. Y el viejito que sale ahí en Back to the Future, yo creo que ese actor solo de científico loco podía salir, vea. No, pero es que fíjate en todos los castings. Ese era famoso por un show de tele que se llamaba Taxi. Ah, es cierto. De los, pero más joven, de los 80s. Donde salía Danny DeVito. Y Tony Danza. Sí, no me acuerdo si era Tony Danza. Sí, era Tony Danza. Tony Danza. Uh-huh. No era Tony Danza, era otro bicho. También medio narizón, ahí te voy a decir quién era, pero no era. Ok, yo creo que salía Tony Danza. All right. Igual. Evelyn Sea nos pone acá la que tía Eve. Para salir del estrés ella pone una canción alegre que me gusta a volumen alto y cantarla con todas sus ganas, dice. Uh-huh. Yo creo que ese no es tanto quitar el estrés, sino trasladar el estrés a los vecinos. Es como transferencia de estrés. Transferencia de estrés. Raúl Urquía nos dice que jugar softball. Ana Silvia nos dice, claro, ducharme siempre me ayuda a quitarme el dolor de cabeza. Me ducho con agua fresca. Qué rico, dice aquí Ana Silvia. Jaime dice hacer ejercicio. Guillo dice jugar basquetbolito. También basquetbolito. Ah, sí. Uh-huh. Una gran cosa. Ale Mejía dice que un té caliente después de bañarme en la noche y un libro. Depende del libro también. Carlos Vizcarra dice que ver Pulp Fiction o la trilogía de The Lord of the Rings. Está bien. Pero ahí por ese duerme. Sí. La trilogía. La gran pepa de la mañana. El relax cuando se logra dormir. Ahí está, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, Mara. Les recordamos que ustedes pueden participar con la charamusca en las culturas chupísticas. Visiten el sitio lacharamusca.com y pongan ahí sus comentarios en cada cultura chupística. Así es todo el domingo, Bob. Bueno, Kiyovsky, ¿algo que te haya pasado estos días? Eso, estaba a punto de preguntarte eso. Una noche en el museo. Ay, sí, fuimos al museo con los niños. Al Marte. No, no al... ¿Cuál? Al museo. ¿Tin no, ahí deberíamos de haber ido. Al Muna, al museo de antropología. Ajá. En la noche. David J. Gómez. No, tampoco. Entonces, ¿por qué decís una noche en el museo? No, por la película. Era la clave para que se acordara que habíamos ido. ¿No has visto la película? Tenés sí, un sí. gran universo por ver, Omar. No, con esa película. La uno es buena. Pues sí, sí. Pues sí, entonces, es que yo le pregunté a Robbie que qué iban a hacer en la tarde del domingo, entonces me dijo, vamos a llevar al niño al museo. Y yo, vaya chivo, el Tin Marín, al Muna. Ok, ¿y qué hay ahí para niños? Museo, historia, entretenido. Sí, los niños, sí, bueno, sea. Ni modo. Vamos, vea, entonces le digo yo a Andrés, vaya Andresito, vamos a ir al museo. ¡Chivísimo! Y hay dinosaurios y todo. Pobrecito. Según él, la noche en el museo, vea. Poco sabía que al llegar, pasamos por la puerta esa de seguridad de donde está, para ver que no lleves armas, vea. Sí. Y todos los adultos, pues, nos sonó la alarma por las llaves y todo. Tranquilo, pasamos. Y las reglas, vea. Las tres reglas de oro. Las tres reglas de oro. No gritar. No correr. No correr y no saltar. Sí. Ay, y no tocar, no, vea. No correr, no tocar y no gritar. Uh-huh. Ok. Todo lo contrario que un niño puede hacer. Correcto, así es. Cuando llegamos a un lugar, el primero que está era el Zipetotec, uh-huh. conocido en el mundo charamusquístico como el Robocopillo. Como el Robocopillo. Es como un Robocop chiquitillo. Es un Robocopillo. Es como el Robocop de los mayas. Pero mide como uno 60. Es mide. Altito. Es algo... Es altito. Y mi hijo me dice, papá, ¿y por qué le hace falta una mano? Es que se le... Ya la disparó. Ajá, no. Se le debe haber caído. Le digo, no. O sea, mis respuestas eran bien lógicas. Vean, no sé, tal vez se les quebró o se les cayó. O es tipo Lego, me dijo. No la hagan ahí. Se le perdió la pizza. Ya la disparó, pero es que está cabal así. Sí, sí, sí. Así como que yo había disparado el... Vean, entonces, bueno, vimos el Robocopío y después hay un como patio... donde están unas piedras con unos petrograbados y es un patio bien chivo. Entonces, cuando vio eso, mi hijo llega y con el labio así para abajo, ¿verdad? Bien triste. Papá, y aquí tampoco podemos correr. Un gran jardín, viejo. Mira, pero le dije, o sea, siempre y cuando no vayan por la parte asfaltada, pueden correr, ¿verdad? Ni dos veces. Y ahí andaban. Sí, Pablo se le unió. Vea, y después había una, ¿cómo se llama? Como representación ahí, o exposición más bien de la Orden de Malta, y habían unos trajes. Eso estaba chivo, pero los trajes que eran así como de los templarios, llega Andrés y me dice, papá, ven y ve estos trajes de piratas, están chivísimos. O sea, todos lo adaptaban a lo que conocían. A lo conocido, ¿verdad? Ahí, y la Caro tratando de explicarle todo a sí, Pablo. Era así. Era como, vaya, esta es una una yunta que sirve para unir los bueyes, que jala la carreta. La carreta se llena con todos los insumos provenientes de las cosechas, como el trigo, no sé qué, no sé cuánto. Y el Pablo era como... Después de todo eso, era como, mamá, ¿sí? ¿Y por qué Andrés toca la vitrina y yo no? Porque Andrés así, mira... con el dedo por todas las vitrinas y Pablo mira, iba con el dedo mira, Pablo. Pero la Caro iba mira, era cualquier cartelito, iba cartelito por cartelito leyéndolo textual y luego venía como la explicación y entonces Andrés en todo eso en lo que la Caro leía una historia de esas, Andrés ya había visto toda la sala, ¿vea? Entonces, Andrés, nos hace falta. Papá, ya lo vi. ¿Qué crees que haga? ¿Vea? Sí, pero debo decir que a mí me encantó la parte de la religión, toda la sí, sala de la religión que hay ahí. Ahí es donde está el jaguar, que antes era del Banco Cuscatlán, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí, el disco solar. El disco solar, que era un jaguar de piedra. Uh-huh. Estaba súper chivo, bien bonito. Me pareció interesante también ver aquella vasija con forma de hombre con cabeza enorme, que el alien. Ah, no, ese era una vasija que al darle vuelta, las agarraderas servían como de orejas y era como la representación de una calavera. Y ahí decía que se representaba alguien con hidrocefalia, pero a nosotros nos pareció más como un extraterrestre, ¿verdad? Sí, cabal, de los grises. Ah, y había otra onda como de obsidiana que traía un montón de cosas así, que chivo. Era como la navaja suiza de los mayas, viejo. Sí. Uy, era una onda, güey, que el que tenía eso en esa época, papá. Sí, patentado, sí. Lujo de abrelata. Venían de Suiza, ¿verdad? Las traían. Sí, pero bien, bien talladito todo, ya se veía. Y el otro fue el esqueleto que había de una señora. Sí. La explicación de la Caro también fue como fue la explicación de la Caro. ¿Cómo pude explicar? Era, puede describir la exposición. Vaya, y yo va a dar la explicación que era. En una vitrina donde está el esqueleto semienterrado, pero todavía está con la tierra. Ajá. Y los huesos, y esta es una persona que es de la época precolombina y ahí estaba, le encontraron, estaban los huesos fue un hallazgo. Entonces ahí estaba como en vitrina, estaba la tierra y estaba más o menos como colocada. Y la sala sí, la sala oscura, viejo. O sea que no eran los huesos como ella posada así, ni nada, sino que estaba nada más colocada como armadita, donde debería ser cada hueso, digamos. Sí, pero en un espacio pequeño como lo encontraron, digamos. Yo creo que la trataron... Como que si se hubiera muerto a Houdini en la caja esa de... Vaya, así. Okay. Entonces, la explicación de la Caro era como... Vaya, miren, niños, esta es una persona que desgraciadamente falleció y pues sus restos mortales quedaron acá de esa manera y pues en algún momento todos vamos a llegar ahí. Andrés, papá, ¿me puedes chitear? No puede. Sí, o no, y Pablo, fue, y Pablo inmediatamente, papi, chitear. Traumado el niño. Pero no, por lo menos, mira, por lo menos ya podemos conseguirle a tu esposa un trabajo de guía. Sí. Excelente. ¿Qué edad tiene tu hijo? 4. Ah, 4 años, pues sí. Sí, entonces estaba... No, pero nada, pero va a llegar a los 30 años acordándose. Traumado el niño con los muertos. Sí. Pura madre. Ah, y entonces al final... Cuando ya íbamos en el carro, le pregunto yo a mi hijo que qué es lo que más le había gustado del museo y me dijo que el hecho que no le había sonado a él la larva. Es lo que más, fue lo más cool de todo. O sea, todo lo demás, la historia, El Salvador, los bueyes, la muerte. No. Las monedas de finca, todo eso. Uh-huh. Pero bueno, pero la recomendación es para que vayan. La verdad es que está bonito el museo. Ya, yeah. Las piscinas de antes. Las piscinas de antes era... Así dijo mi hijo. Estas eran las piscinas de antes, papá. ¿Qué era? Era un altar. Ah, no, ese era el sofá de antes. Era un sofá. Ajá. Era un altar. Porque es que ahí se les explicó a los niños que era un sofá. Porque lo que decía ahí, que era como una piedra de sacrificio, no sé qué, o algo así. Un sofá. Ya querían sentarse. Ahí veían tele. Bueno, piedrícula. Sí, cabal. Pero bueno, estuvo interesante. Próxima, Tim Marín, allá vamos. Sí, por favor. No, el otro que me gustó, que bueno, que tuvimos aquí a Estelita, por cierto, la esposa de Dani Lane, hablándonos del museo de arte, el ¿cómo se llama este? Del museo, Dani Lane, ayúdame, ¿cómo se llama? El de arte popular. Ajá. El museo de arte popular que queda en la Centroamérica. Ese se oye un poco más entretenido, ¿o no? Mira, es pequeño, pero es bien entretenido porque tiene un salón solo de las miniaturas de las sorpresas hayanas. Y de otras, que son las de miniaturas de barro. Entonces, tienen un área bien grande que es como una feria de pueblo. Ah, qué chivo. Chivísimo, wow. La verdad. Gracias. ¿A dónde es, decís? Queda en la Centroamérica y se llama el Museo de Arte Popular. Queda ahí como 2 cuadras arriba de la iglesia de la Centroamérica. Por la momia loca, sastrería momia loca, no. No va. No. La Momia Loca queda sobre la Gabriela Mistral. Sí. Uh-huh. Ahí va, pues. Sí, no. Yo de pequeño con mi hermana leí, una vez íbamos por esa calle y claro, cuando leímos La Momia Loca, o sea, el sastrería se La Momia Loca, nos pasábamos riendo todos los días recordando. Sí, sí. El hecho, y ahí sigue todavía, yo creo que... Es que antes creo que estaba en la Miramonte, si no me equivoco. No, está en la misma calle. Siempre. Estaba ahí, sí. Pero más abajo estaba algo de la Pantera Rosa. Miniatura. Ah, sí, correcto. Sí. En una como esquina que hacía. Donde estaba ahí antes el Vesubio, que después fue otra pizzería en esa zona. Sí, la Pantera Rosa era una pupusería, es cierto. Y salía el dibujo de la Pantera Rosa. Semicírculo. Sí, y entonces estaba ahí la Pantera Rosa, creo que cocinando. Era la competencia de la Tortuga Veloz. Correcto, así es. Ah, es cierto, de la Tortuga Veloz. Otra. Toda esa época era otra cosa. El Petate Sur que quedaba también. El Petate Sur en Mercosur. Mira, dice Doug de que he llevado a las niñas de él al Marte, al Muna, todo eso, y que les ha fascinado. No, sí, también nos gustó, pero que nos diga cuántos años tienen las niñas, vea. Ah, sí, también, vea. 9, 8 y 6. Vaya, están más grandecitas, ¿no? O sea, que ustedes se aceleraron, se adelantaron demasiado pero estoy seguro que Dani Lane las ha llevado desde que nacieron. Uh-huh. Ah, pues por eso no les da miedo la calaca. Pero bueno, empezamos nuestra entrevista formal. Creí que ya se había olvidado de mí. con Roberto Enrique de Mi TV. A ver, Roberto, contanos un poquito qué es Mi TV. ¿Qué es Mi TV? Bueno, es Mi TV, es un proyecto que se empezó hace 4 años más o menos en Telecorporación, en sus primeros pininos de incursionar en lo que era el Internet. En ese tiempo no existía como así el Facebook, el Twitter, en el peso que conocemos ahora, ¿verdad? Que prácticamente todos tenemos Facebook, todos tenemos un Twitter. Se hizo el intento, pues resultó bastante bien, pero la parte de la cabeza o las personas que estuvieron a cargo de eso, pues algunos llegaron, pasaron, y todavía estuvo así... Que no se definía qué iba a hacer. Ajá. El año pasado llegué yo a Telecorporación, platicamos un poco de la parte de las redes sociales y ahí me salió la oportunidad y entré en este vorágine, cuestiones de todas las redes sociales. Vorágine. Sí, palabras fuertes. Ahorita me siento medio ofendido. Se nota que lee. Leo más. Entonces empezamos con esto de las redes sociales y empezó Mi TV a tener una nueva cara, que es la que creo que muchos ya están conociendo. Uh-huh. Si me dejan ahí decirles, pues en lo que es Facebook, por ejemplo, tenemos programas de entretenimiento que están en un nivel, por ejemplo, Tal para Cual, que más de alguno creo que lo ha visto, que está el Gordo Max, la Tenchi y todo el asunto. Ese programa es número uno en este país, en El Salvador, en entretenimiento, en Facebook. Tenemos ahorita, llegamos a... ¿Se te olvidó Cocolito? Ah, Cocolito, ¿no? Y la Tula y todo el mundo ahí. La cuestión que tiene 80 mil fans la página esa. Wow. Pero y hay otros sitios, hay otras páginas que tienen más que eso. Pero lo relevante de la página no es solamente la cantidad de fans que tiene, sino que las interacciones que tiene Tal para Cual llegan a 15,000, 18,000 semanales. O sea, la gente está hablando todos los días de Tal para Cual. Porque son las fotos, uh-huh, que le gusta la Tencha, el Wiri Wiri. La invitada de este último programa estuvo excelente. ¿De la de la Tenchis? ¿O de Tal para Cual? ¿De cuál es? ¿De qué está? La que llevaron a la bailarina. La Poleta. Lo ves, veamos. No terminan de compartir esa. Vi las fotos que puso el Gordo Max. Ponela ahí porque ahí para los que ya no nos acordan. ¿Vos la viste, Ruby? No, pero vieran que eso en las redes sociales, el otro programa que tenemos que le gusta mucho a la gente es Grandiosas. Las Grandiosas, uh-huh, tenemos, creo que llegamos ya a los 45,000 fans. y ahí platican, y por supuesto mujeres, ¿verdad? Pero están platicando alrededor de 8.000 a 10.000 personas semanales. Semanal. Es el cálculo que hace ellos. O sea, todos los días alguien está hablando ahí y les encanta. Al final, si te hago la suma de todos los programas que tenemos, uh-huh. Ah, por supuesto, ¿cómo vaya, Robbie? Van a verlo. No, pero dale, dale, porque hay una que está la Tenchis que está haciendo el mismo show que ella. Así que si lo pueden ver aquí los que nos están escuchando, vean Tal para Cual en Facebook, vean las fotos de la Paulette. Con que el gordo Max se subió también. Aguantó el... Sí, no, lo que pasa es que lo estaban chineando entre todos. Tencha, espérate, que ahí no queda. Dio vuelta, no, sí. Espérate, que ve, mira. Yo no sé cómo hizo ahí, ¿verdad? Pero tiene buen seguro vos, porque mira, me voy a meter para ver todos los comentarios, fíjate, no, de esas fotos. No paran de hablar, es que la gente le encanta eso. Pero les fascina. Miren, la cosa es que de todo esto, para no hacer largo el asunto, ya con todas las páginas de entretenimiento, que son como 5 o 6 las que tenemos, tenemos en suma como 400.000 fans. Solo eso. Uh-huh. Y si sumó los noticieros suman como unos 300.000, más uh-huh. o menos, solo wow. Facebook. Y en Twitter es otra historia. Y lo que es el Gordo Max, Luciana Sandoval, María Elisa Parker, el Chele González y Francisco Cáceres, solo ellos manejan 150.000 seguidores. Y si sumamos todo eso, al final estamos hablando de 700.000. O sea, uh-huh. la cantidad de gente que le... O sea, lo que queda claro es que les encanta el entretenimiento y les encanta todos los productos que estamos haciendo en la parte de entretenimiento, de noticias, uh-huh. todo lo que Telecorporación produce. ¿Por qué? Porque al salvadoreño le encanta la producción nacional, sentirse identificado con la gente que... con su misma gente. Yeah. Y comentan y dicen... O sea, es un mundo bien bonito. Es Mi TV ahorita, el que están viendo ahorita, la página web. Uh-huh. Esa es la versión ahorita de en construcción. Okay. A partir del 23 de julio ya vamos a salir con nuestra página oficial. Ahí vamos a tener transmisión en vivo. Ahorita estamos con comerciales porque no hay ningún programa ahorita, pero sí uh-huh. nosotros transmitimos en vivo lo que es Viva la Mañana, Grandiosas, algunos noticieros, algunos horarios... Tal para Cual, y tenemos también programas especiales, que creo que más de alguno lo vio, que fue Nuestra Belleza. Uh-huh, uh-huh. Nosotros transmitimos en vivo todo lo que es el casting. O sea, empezamos desde que llegaron, eso es primera vez que se hizo. El casting es importante. Claro, es que le da validez al programa. Uh-huh. Fue primera vez en el país que se hizo eso. O sea, llegaron las chicas. Oye, Robbie. Se está viendo. Llegaron alrededor de 150 wow. candidatas ahí en tres días. Se nota que ahí necesitaban ayuda, Robbie, organizando esa gran playa de... Fue abierta, no hubo una preselección, sino que la que quiso llegar, llegó. Y hicieron pasarela, les hicieron preguntas, hubo unos jurados ahí, y ahí fueron como escogiendo a las que más... Después de que escogieron una parte, se fueron a otro casting, a una semifinal que fue en traje de baño. Uh-huh. Ajá. De ahí sacaron las 10 finalistas. Yeah. Pero todo eso fue en web. No hubo nice. Nada. Qué no hubo chido. Nada. ¿Y en vivo o producido? No, en vivo. Wow. En vivo, así como estamos aquí nosotros. Era excelente. Sin cortes, o sea, si se caía o lo sí, que porque aquí nosotros ¿se caía qué? Nunca la hemos chava. Editado uno. Ah. Perdón. Pues sí. Cosas. No, pero aquí no escuchará cortes. Sí, aquí nunca hemos cortado. Pues sí, entonces la cosa es. Así que ha sido parte de lo que es Mi TV y que esperamos seguir aquí. Y ustedes, que bueno, tenemos ahí unos planes con Charamusco, ¿verdad? Ya nos están preparando la oficina y el estudio y todo, ¿no? Ah, sí, con las edecanes y todo. Con las edecanes. Sí, Charamusca será. Casting para edecanes. Charamusca 2.0, vamos a hacer Charamuscas sí. aquí. No, estábamos haciendo por ahí la broma que nuestros amigos de Pencho. Y ahí ellos, ¿cómo fue que hicieron? Ellos dieron el salto y nosotros vamos a pegar el brinco. Sí, vamos a pegar el brinco. Nosotros vamos a pegar el brinco. Pronto, así pronto. Lo tendremos. Así que esa es la historia, chicos. Ahí todavía falta mucho por hacer y creo que todos los que estamos aquí vivimos esta parte de vivir de las redes sociales y de vivir de esto del internet, que sabemos que esto es mundial y muchos salvadoreños, no solo aquí en el país, sino que en Australia, en Rusia, vieran todo lo que me aparecen de la gente que nos ve, nice. De la lista de todos los lugares del mundo. O sea, uno no se imagina que hay salvadoreños de tan lejos. O sea, uh-huh. Tú pones, dime dónde estás y te dice... Te diré quién eres. Te diré quién eres. Oh, no. Así que es la historia. Ok. Espérate que eso merecía esto. No, creo que no. No. Una pregunta. La idea, bueno, todos los programas que ustedes tienen, por ejemplo, sí. que produce... De producción nacional. Producción nacional. ¿Todo eso va a ser nada más transmisión en vivo a través de Esmi TV o también va a haber on demand? Vamos a hacerlo on demand. O sea, vamos a hacer la opción de que lo puedan ver luego algunos programas. Okay. Como estamos todavía en una fase de desarrollo y que nos conozcan, todavía esa opción no va a estar en todo. Uh-huh. Pero sí, eventualmente sí lo vamos a tener. Pues, ¿Pay-per-view? No, gratis. No, hay unos programas que sí no podemos por alguna razón transmitirlo porque hay cuestiones de derechos de autor. Uh-huh. Por ejemplo, la novela, no te puedo transmitir la novela. Sí, claro. Ahí, uh-huh. O sí podría, pero tendría que restringirlo para El Salvador, pero eso incurre en otro costo. Sí, y para costearme eso, tengo que conseguir patrocinio y que la gente lo vea. No, fíjate que eso es complicadísimo. La vez pasada estaba con estos USBs de Tigo y de otras empresas. Cuando lo conectas por alguna razón X y te conectas a internet, la máquina jura y perjura que vos estás en Guatemala. Ah, es cierto. Entonces, ya me ha pasado que de repente cosas que son exclusivas de ciertos países... Pongo el USB y me sale que estoy en Guatemala y ya no puedo ver el contenido. No vas a poder ver cosas. Tal vez allá está, Omar, y no te has dado cuenta. Oela, y eso, man. Espérate, que vamos a dar. Hoy vamos a darle Dale. Aquí trabajo, don Ramón. ¡Toma! Ahí está. Así que sí, vamos a tener transmisión en vivo. Pueden ver ahí cool. Algunas cosas y sí, ¿no? Y vieran, tenemos público. Pasan llenos. Cada vez que transmitimos uno de nuestros programas, siempre hay 200, 300 personas o más. Bueno, llegamos a 500, a 1,000. Sí, sí. Depende el gusto del programa, pero sí tenemos siempre audiencia. Buenísimo. Ahorita estamos transmitiendo comerciales y tienes, ¿cuánto dice ahí? Ahorita 22 personas. 22. Está pasando anuncios. Y solo anuncios, correcto. ¿Y qué anuncios están pasando? Promociones. Son de Pulmo Calcio. Así como eso, de que adivine qué dice la palabra esta y... No. Ahorita es simples promociones. Pero eventualmente lo que queremos hacer es nuestro propio contenido de poner cosas para que la gente pueda tener otro... O sea, no solo ver promociones del canal, sino que tenga algo que también puedan disfrutar otro tipo de entretenimiento. Pero eso será así, poco a poco. Y deberían de poner un Home Shopping Network de El Salvador, vea. Ya lo he intentado. Y no funcionó. Pero no se acuerdan de allá, del otro canal que tenía un clasificado por televisión. Que leían el diario. ¿Cómo? No. Ese era telediario. Ese era telediario. Y todavía lo hace. Vos todavía te leen el periódico. Por ahí hay un canal por ahí que te lee. Sí, cierto. Te lean las noticias del periódico. Uh-huh. O sea, y uno dice, ok. Pero no, antes había un canal que solo era para clasificados en la mañana. No, pero yo digo así, un Home Shopping Network, que salga alguien vendiendo cosas así como... hechas en El Salvador. ¿Y qué venderías? Así chuncheretal. Chuncheretes. Sí, ¿qué es lo que vendería? Vendería en lugar de esos cuchillos Taifu, vendería en misma casa. Correcto, sí. con los logos, con los escudos. Con las banderas y todo, ajá. Y la variedad de cosas que hace Isma Casa, güey. De unos corvos que parecen samurái. Sí, ajá. Hay unos corbones de este vuelo, güey. Uh-huh. Hasta unas cumitas que parece que vas a ralear a alguien. Son unas cumitas así. Uh-huh. Eso estaría en lugar del... ¿Qué otra cosa venden ahí? En lugar del bombillo ese, que yo siempre he querido un foco. Un foco plástico que no lo tenés que conectar. Ah, sí, ¿cuál? Hombre. Es un foco que lo podés andar por todos lados y no tenés que conectarlo. Con batería. Batería. En lugar de eso, ¿qué venderían? Un candil. Un candil. ¿Va? Con, Y, o aquellas candelas, ¿cómo se llaman? La favorita. La favorita. La favorita con fósforo gato negro. O caballo rojo. O caballo rojo. Caballo rojo es otra. Veladora, veladora. En vez del foco es la veladora. Sí, la veladora con la estampita. Éxito de programa. Vaya, éxito. Éxito. Éxito. ¿Qué otra cosa podríamos vender? El lugar del volado ese que oís a distancia, ¿qué podrías poner? Un bicho chambroso. Mira, a veces. Ay, hombre. Un bicho chambroso. ¿Qué otra cosa? No, mira, lo más cercano es uno que sale ahí como que es una feria que vienen de un país suramericano, no sé si puedo decirlo. Que venden ahí cualquier cantidad de cosas. Pero ya no vienen. Como una feria colombiana. Ay, papá, los acabo de ver. ¿A dónde? Ah, pero son unos que venden chumpas de cuero, no sé qué. Mire, le tenemos que el cuchillito que no se def... que no se le quite el filo. Y aquí tiene, por si se le quita el filo, tiene el afilador. Por... pero eso se ponía... Hablan a mil por horas. Pero eso se ponía donde estaba, donde está la AFP. Ahí sigue. Ahí sigue. Sí, yo lo acabo de... Esta semana lo vi. Y no está ahí la AFP, pues ¿dónde está la oficina? No, en el local, en el antiguo local que había ahí, un almacén. Allí se pone. Mira cuál fue el que compró. Ahí se pone como que fueran carretas. Vos compraste una chumpa de cuero de ahí. No, pero ese es israelita. No, es algo israelí. No, yo le compré una chumpa de cuero. A un macizo. A un italianini. Ajá. Que es de Cuerini, Italianini. Sí, un Italianini, que sí, que tengo una chumpini, que el... It's me, Mario. 100%, mira, 100% originalini. Sí. Pero, ¿cómo fue la onda que te estaba vendiendo la chumpa? Y en la marca, un pajarito embarazado, ¿eh? ¿Cómo era la onda que te estaba vendiendo la chumpa? Pero ¿era la chumpa que él andaba o no, era la chumpa que él tenía? No, es que se suponía que había venido a una feria. Ajá. Y que no había vendido ciertas chumpas y ya se tenía que ir. Ese era el tema de la venta, digamos. Ajá, con lo que te envolvía. Sí, con lo que te envolvía. Entonces, que le salía más barato vender las chumpas baratas y no pagar por llevárselas. Entonces, vos decías, dicho está desesperado, me las va a dejar a mitad de precio. Exactamente. Ajá. Entonces, y compraste la chumpa, en efecto. Y en efecto compré la chumpa. Y la tenemos. No, ya no. Se deshizo. La vendiste. Mira, ¿era o no era? ¿Era o no era? No, era un gran timo. Era un gran timo. Robin los parqueos, vea. Y la chumpiri. Era que el tipo sí parecía italiano. Sí, ajá. ¿Vea? Pero la cosa es que hablo con Mario Guzmán. Me ve la chumpa. Dice, con un amigo de nosotros y también el Chojol. Ajá. También cayó no, en la trampa. No, pero aquel me dijo... ¡Ey! ¿También le compraste la chupa al italiano? Sí. ¡Tomá! Sí, entonces... sí, le dije. Pero el chavo andaba como cuatro chumpas. Ajá. Entonces... Que sí, compró otra, dijiste. Entonces, es que él compró para negocio. Y entonces... sí, mira. Aquel me empezó a dar toda la laraca que yo le dije... Mira, ¿sabes qué? Mira, viejo. A mí no me trates de engañar. Dame un buen precio y te compro dos. Ajá. Así que, pero sí le compré. El Mario se lo terminó bajando al italiano. Todavía lo anda buscando. Tú agarras tips para cuando hagas tu home, no sé qué querías home hacer. Shopping. Home shopping. Empecé a agarrar tus tips. La Feria de las Américas. Feria de las Américas. Es así se llama. Sí. Ese no es Carrusel de las Américas. Edujim, no. Edujim es el que nos está ahí hablando. Para de sufrir. Para de sufrir. Para de sufrir, no, pues sí, la de aceititos. Sí, sí. Pero ahí sigue, ¿no? Hasta el canal tenían. Sí, sí, sí. A puro aceite. No, fíjate que no está mal. Yo creo que podríamos hacer un vaya, shopping. Podríamos vender tamales también. Sí. Tamales piques. Tamal de elote. Ok. Y como va a ser dentro de mi TV, entonces, para empezar... Ahí lo vamos a poner. Charamucas sí. Para toda la playa de estrellas. Sí, sí. Sí. Pero tiene que, cabal, cada quien, las fotos en adelante la vamos a tomar con una charamusca. Ajá. Cada quien comiéndosela como mejor le parezca. Ajá. Una charamusca de fresa. Así que vamos a tener en tu freezer. Para puño de charamuscas. Puño de charamuscas para cuando venga el invitado le vamos a dar una para que se tome la foto. Sí, para foto, que tome la foto. La foto echándose una charamusca. 4 años después te ocurrió eso. Siete años después. Yeah. Bueno, ¿qué más vamos a tener en esmitv.com? Bueno, las redes sociales, como les decía, vamos a tener la parte de la transmisión. Vamos a tener nuestros contenidos exclusivos. Vamos a hacer, bueno, quiero, uno de los, de las cosas que quiero hacer es, ¿cómo se llama?, con los estudiantes de universidad. Quisiera tener un proyectito en el cual tuvieran ahí, más que todo los de comunicaciones, tuvieran la oportunidad de practicar qué es todo lo que es la televisión, nice. Qué es hacer toda la... Que salgan, pues, que tengan uh-huh. como un... Vamos a hacer como un noticiero de eso de un minuto y medio, que den alguien salga y que dé la noticia de tecnología, puedo hablar de telecorporación o lo que sea. Y eso quisiera yo reactivarlo. Eso se hace un semillero para tanto para la empresa y una oportunidad para todos estos jóvenes de que se puedan práctica. Ejercitar en práctica en lo que realmente le gusta. Nice. Y conecto también con lo que realmente son las redes sociales, que son los jóvenes. Uh-huh. O sea, ahorita de 13 a 25 años es el grupo de mayor consumo de todo esto. Entonces, uh-huh. esa es parte de lo que vamos a hacer. Y para el finalizar, el 2013 esperamos estar en las tablets, poder empezar a crear nuestros propios contenidos para tablet, nuestros propios programas, no comprarlo, no usar otras tecnologías, sino que crear las nuestras, uh-huh. apropiadas al uso y a lo que quiere. Vas a tener acceso a estudios para contenido propio para ustedes. Sí. O sea, sí, esa es la idea, pues, que nosotros tengamos nuestro propio estudio. Ah, sería. Set, sí. Sí, eso eventualmente tendremos, pero... El sexy estudio. Algo así sería. El set. Entonces dime, podríamos sexy, tener... Sexy, dije yo. No, sexy estudio, yeah. dice este. No, pero vamos a tener... Solo niñas. Eventualmente, sí, pero tenemos la estructura, pues, la que nos da la ventaja es toda la estructura de telecorporación uh-huh. que nos soporta a nosotros y que ahí lo vamos a utilizar para poder hacer un montón de productos originales. Very cool. Mira, cuando lleven a la Mara de la universidad a leer noticias, los ponen a hacer otra cosa, así como cuando te pasan los payasos, así, que te ponen como que tenés que hacer como que estás planchando y hablando por teléfono y haciendo como que vas en bicicleta mientras leen la noticia. No, ¿sabes lo que sería chido? Para de ver a sacar a los que... No, ¿sabes lo que sería chido? Que cuando lleven esta Mara hagan ajá. un poco... Así como el programa este venezolano, ¿cómo se llama? Que te hacen broma, ah. que llevan artistas mexicanos y que ay, sale no, el hace la leña. Que sale el mexicanito. ¿Lente loco? Sí, no. Sí, Lente loco se llama. Que llevan ahí les hacen unas sí, mero pesadas que... Entonces pues mira, ahí tenés, cabal, un semillero para cámara escondida. No. Solo huevos. No, cállate, que me va a escuchar alguien, no, ya no va a llegar nadie vos. los pones a leer noticias que no son. Sí, no pero... ¿sabes qué? O está leyendo la noticia y de repente le pones un cartelito donde diga, siga dando la noticia, pero con señas. Y le pones ahí que un volcán está haciendo erupción en algún lado del mundo y a ver qué hace. Sí, ¿qué la improvisación sí es bien difícil en televisión. Inclusive los que ya son más veteranos, improvisar cuesta. Es bien difícil. O sea, porque tú estás acostumbrado a leer, ¿verdad? Estás uh-huh. leyendo y de repente ya ha pasado que el teleprompter se apaga o se quedó y el otro se queda. Bueno, pero eso pasa. Sí. Y en las grandes cadenas, no solo aquí. Sí. O sea, hemos visto gente que se queda o que se mata. Bueno, ¿querés un filtro o no? No, pero nada más hacer que improvises. Van a leer. Inclusive la idea es que ellos hagan la noticia. O sea, que hagan todo, pues, que le escriban y todo, porque eso es lo bonito. No, es que lo bonito después de que hicieran eso, sale alguien y, hey. Mira, ¿a quién es el medio? Está el lente loco, ¿verdad? Nunca se nos ha arruinado el teleprompter, fíjate. Sí. Jamás. Una de las ventajas. Sí, es una de las ventajas de ser así. Ey, poneme los clasificados, rey. Clasificaditos. Señoras y señores, pasamos a... ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Hoy vamos a ir un poco rápido porque el diario venía cargado. Es de un solo diario, señores. Híjole. Se necesitan 20 vendedores para panes fritos. ¿What? Panes fritos. Sueldo $9 diarios, comisión por meta, plaza inmediata. Te son horneados. Estaría de probarlo, fíjate, Rol. Alistadores para zapatos ballerinas. No alistadores. ¿Qué hacen? ¿Les amarra la cinta? No sé, Omar, que nos diga. Panes fritos. Necesito asistencia técnica en cultivo de tomate en microtúneles. Ahí está. Hey, Bobby. Bueno. Firma Pitufo Sembrador. En microtúneles. Pongan atención, pues. Costurera para confección de niña. Bueno, yo creo que lo que necesita es esposo. Con o sin experiencia, bien, está bueno. No, nunca le contaron cómo funcionaba. Sí, sí, sí. La pequeña maravilla. Le dieron paja. Dice, Betty Salón necesita estilistas y masajista para spa. Urgen. Para estresar. Esperando. Necesito barbero con o sin experiencia. Yo no fuera ahí. No. Y masajista con o sin experiencia. Va a ser más comisión, pero ¿qué será peor para ustedes? ¿Un barbero o una masajista sin experiencia? Me voy con el barbero sin experiencia. Sería lo peor. Sí, sería lo peor. Sí, sí, sí. La masajista sin experiencia, pues que agarre experiencia, digo sí, yo. Sí, cabal. Dice, necesito cocinero que pueda hacer pollo al estilo Kentucky con experiencia. Está bueno. Mejor pusieran gente que ha trabajado en el Kentucky, por favor, aplique. Busco a alguien que trabaje en el Kentucky. Gente que se sepa por lo menos la mitad de la receta. Es que seamos claros en los anuncios. Que reconozca el pollo al menos. Sí. Se necesitan señoritas masajistas responsables. Se necesita señorita para tienda de 20 a 35 años. Algo vieja la tienda. Tiendita. Tiendita ya. Tipo mini super. Clases a domicilio. ¿Domicilio? ¿Cómo? Clases a domicilio. De bufandas y tapetes. O sea. Clases de bufandas y tapetes. Imagínate quién le va a hablar, vea. A domicilio. Quizás son iglús, viejo. Hacen domos. No, son iglús. Por eso son clases de bufandas. Es posible, fíjate. Cursos de verano. Galletería, baile, bisutería, pintura y más. Galletería. Galletería, ok. Vaya. Después tenemos atención, dice... Técnicas europeas en masajes relajantes. ¿Cómo? ¿Cómo? Volver a repetir. Esperemos que sean las masajistas, ¿verdad? Ah. Y no que fue alguna local a entrenarse allá. Ay, para allá la gente. Ya para terminar tenemos billetes de Colón. Este es venta, ¿verdad? Billetes de Colón salvadoreño. Y demás países del mundo. Y vendo aparato auditivo y gano café. Este gano café es como una medicina, pero gran atarrayazo. Se vende máquinas de pinball. ¿What? Con M, pinball. Pin. P-I-M. Compro Ball. Cantidad de selecciones, Año Cero, Maxim, libros de derecho, esotéricos, novelas, etcétera. Esa es una barbería. Sí, yo tengo varias ahí que ya la pueden... Para una barbería. Le voy a hablar a este chamaco. No, pero pagan bien por las selecciones antiguas. De veras. Hay gente que lo colecciona. Pero por cantidad, dice aquí. Pero hay gente que colecciona y paga. Sí. Y todavía hay gente fiel a selecciones. Vos ves el valor de la historia, el precio de la historia. ¿Eh? Sí. Es que hay gente que hasta los empastan, ¿verdad? Sí. Uy, pero ese precio de la historia. Mire, aquí está el Santo Grial. Ajá. ¿Cuánto pide? $10. No, $500,000. Te doy $5 y date por bien sí, servido, esa mal cae de decirle sí, no, te están engañando. No, y a veces te está ofreciendo $5 el hijo, ¿verdad? Y llega el viejito, no se los des, le estás dando mucho, ¿verdad? Ya estuvo. Vamos con el test. Yo traía una viejita, pero ni modo, la dejamos para otro día. Se nos acabó el tiempo. Solo... Una cosa quiero leer, nada más, que bueno. Me pareció que Guido podría aportar acá. Yo siempre puedo aportar, Robbie, pero podemos dejarlo para el otro show. Es que solo quiero leer el no, pues sí, los sí, ganadores. Sí, es que todos queremos muchas así cosas. Así dijo Hitler, yo solo quiero hacer más grande mi país. Dale, hombre, si este podcast. Dale, poneme la vieja, pues. Uy. Uy. No me dijiste que iba a haber vieja hoy, fíjate. Vamos a, déjame buscarlo. Dale, para mientras. Y vale. Después le entramos. Bueno, esta es la vieja, este del año. Sí que es, pues, es, el diario viejo. Vale. Ya, ya lo tiene Omar, ya. Ya, ya está. Dale, ah, pues. Es que falta eso, ajá. La vieja, con los éxitos de antaño. She gets too hungry. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja, con los éxitos de antaño. Ok, este es extraído de las páginas del diario de hoy, del martes 10 de julio de 1962. Puntualmente la página 10, lo que quiero traer acá a la mesa para discusión, son los premios del club de femenino, de los sorteos efectuados. Estas son las ganadoras del club femenino. Ese peinado era bien popular en esa época, ¿no? Sí. Sí, yo creo que era el único que podían dibujar porque no había muchas fotografías. todo era el mismo. Todo el mismo peinado y la manita. Aunque sí, te digo sí. Que dibujar manos es difícil, ¿eh? Pero bueno, estos son los premios y las ganadoras. Decirle tal vez. Un peinado se lo ganó la señora Elsa Consuelo López del Salón de Belleza La Fontaine. Y llegaba con el mismo peinado a hacerle el mismo. Y era el mismo. El de la foto, ¿eh? El del dibujo. Vale. El segundo premio, uh-huh. Una caja de pañuelos con flores. ¡Guau! Wow. Ok. El tercer premio, un florero. Okay. Cuarto premio. Era otra economía. Sí. Sí, todo lo que ahora lo puedes hallar en Dollar City, ¿verdad? Dos pares de medias, el veo de perlón fabricadas en Alemania. Vaya, oh. Está bien. Siguiente premio, una foto, no te dice de quién. Venía en el marco, ¿eh? Sí, ya. El otro premio, el marco no, solo la foto. Otro peinado, pero este es del Salón de Belleza Carmina. Diferente. Sí, al revés, con el bucle para el otro lado. El siguiente premio, un corte de rayón. ¿Cómo? ¿Un corte? De tela rayón. De tela rayón. Sí. Lujo de rayón. Siguiente premio, una almohada. ¡Wow! Pero de pluma de ganso, de cerdo. Sí. Siguiente premio, una loción Amour. Uy, amén. Siguiente premio, media docena de jugos Golden Flow. Y ahí, no se veía gringo, tal vez. Pero mira, bueno. Mira, el anuncio costó como unas 10 veces todos los premios. Siguiente premio, un peinado, pero este es de Salón de Belleza Laico. Uh-huh. El otro es todavía de estar. Un portarretrato. El de la foto de sí, la baitra de arriba. Sacaron la foto del portarretrato. Una cartera de mano. Una cartera de mano, ese sí ya es el... Era el premio grande. Y el último es un estuche T.V. Davidson, de distribuidora López. Ella debe ser de los de Laboratorios López Davidson. Ah, no, aquí está el último premio. Un cake Lido. Nice. Bueno, vaya. Sí, de pan Lido. Se lo ganó doña María Mancía. Felicidades, señor. Para reclamarlo. Y te puedes hacer socio. Ahorita la llora escuchándome. Lo puedes reclamar. No leí el diario ese día. Que no compré el diario ese día. Todavía lo puede reclamar. Ya hecho piedra. De lo que tienen exhibido ahí. Ya se ven tipo piedra. Y te podías hacer socia por un colón mensual. Wow. Ajá. Va, esta es de la vieja. El día más fácil right. Ir a comprarlo. Pero bueno. Hacemos el test. Rapidito, el test sí. De guanaquismo para. ¡Guanaquismo! En este momento, el guío te lanzará tres términos guanacos para traducir al español universal. El primer término es giote. Giote. Lo que te da en los ojos. ¿Qué no es los ojos? No, eso es pispelo. No, sí, pispelo. Pispelo. A la giote. No, los chuchos. Eso es lo que le da a los chuchos. Ajá, correcto, vaya, excelente. Salvadoreñismo sarna. Es una planta de las mimosias o herbáceas, que es no puedo leer esa palabra, que es usada para curar problemas de la piel e infecciones. Muy bien. Nice. Ajá. La segunda palabra es jocote. Esa la... Aquí está en el libro. Yo qué culpa. Eso padrede, eso padrede. Salvadoreñismo. Jocote, ese es fruta. Ajá. Sí, pero ¿cuál es? Una acepción. La acepción, ¿qué quiere decir cuando algo está jocote? Cuando está difícil. Correcto. Dice expresión popular que se usa en vez de decir que alguna circunstancia está difícil, en caos, ruina, correcto, desgracia. Dedo sí. del pie, dice. Dedo del pie, hablando de dedo del pie, yo tengo una situación, no sé si les ha pasado. No tenemos tiempo, Roby. Gracias. Se me ha pegado el calcetín solo de la yema del dedo gordo. Ahorita. ¿What? Ahorita, ¿no? Nunca les ha pasado eso. Sorry. No, Roby. Next. Only yo. Bueno, la próxima palabra, ya vamos a ver cómo te ayudamos, Roby. Pulsar. Que te pulsa. Este muchacho sí es salvadoreño, aunque no se la sepa, pero ajá. Ajá. ¿Que te pulsa algo? No, es algo que te está doliendo o tenés alguna incomodidad. Te hace así, mira. Te está pulsando. Normalmente el dedo, cuando te cae algo, que te cae una algo piedra, pesado, algo pesado en el dedo, pulsa. Te queda pulsando. Fíjate que aquí dice, voy a leer solo los salvadoreños. Yo sé otro. A ver. Es tantear el peso de algo. Probar el peso de algo. Cierto, pulsar. Pero estoy de acuerdo también que cuando te pulsa algo, tienes que visitar al médico. También dice probar la capacidad propia intentando hacer algo extraordinario. Pulsate, pulsalo, no sé. Probar la fuerza con otro. Pulso. Sí, pero eso no es salvadoreñismo, ese es. Probar la honestidad o valentía de otro. No me la podía. Sí, yo tampoco. Eso es que te voy a pulsar, ¿no? Sí, suena no, feo. Sí, suena feo, ¿verdad? Después te queda pulsando. No. Está feo. Bueno. All right. Ok, pero pasó, fíjate. Pasó. 100%. Bueno, señores, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros si están en los Estados Unidos llamando al 615-676-5959. Dejen su mensaje. También puede ser usted un productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.com. Déjenos ahí un tip en nuestro tip jar. Aprieta el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Mara, nos pueden seguir en Twitter. Ahí estamos como La Charamusca Net. Que deberíamos de cambiar a lacharamusca.com. Sí. Pero bueno. También estamos en Facebook, La Charamusca. Pero nos gusta más que nos visite lacharamusca.com y participe ahí con nosotros. Sí, ahí nos puede dejar mensajitos, nos escribe, como quiera. Yeah. Ahí estamos pendiente. Right. Pendiente. Giovski. Un gusto. Se cuidan. Todo eso. Ahí estamos acabando temprano ahora. Temprano sí, pero el show ya tiene ¿cuánto va? Una hora, sí, siete ya, minutos. Ya nos pasamos. Okay, ya estamos. Y el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Y vos querías hablar de tu dedo gordo? Sí, a ver. Pues, si hubiéramos estado allá en Smith, ya nos hubieran cortado. Sí, sí, no, ahí sí, cortan. Sí, cortan. Nos hubiera puesto la música así de los Oscars. Sí. Bueno, adiós. Te hubieran cortado el dedo. No, pero mira aquí. Para el próximo programa, el misterio del dedo gordo. Sí. No puedo creer. Bueno, en el próximo programa nos contás qué te pasó. No puedo creer que a nadie le haya pasado eso. No, ¿sabes? No. Sí, impresionante que no te acompañamos. Pues, si quieres, hacemos una encuesta. Te acompañamos todos los días. Pues, los talcos ayudan. No, es que solo la yema del dedo gordo la tengo pegada al calcetín ahorita. ¿Cómo? Sí, solucionalo en tu casa, por favor. Sí. Bueno, quedamos entonces. Robert, gracias por habernos acompañado. Le creo que ha sido interesante saber todo lo nuevo de Smith TV y verte después de algún tiempo. Tanto años, sí, ¿verdad? Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y espero que la próxima también sea agradable la visita. Y pronto habrá sorpresas, espero, para todos los que siguen La Charamusca. Que pronto creo que les contaremos, ¿verdad? Que vamos, cuáles son las travesuras que haremos. Mexana dice, mira. Una costumbre sana. Ya no venden eso. Así que muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Excelente. Bueno, muchas gracias, estimados. Mil gracias a Papucho, Edujim, el Dag. Por Dan, todos sus consejos. Carlito Pizcarra, no logro ver quién más está ahí. Pero ¿y Papucho? No, ahí, al primero no leo. Al aire. No, al, ese es el otro PC, no te preocupes. Ok, y a Mid, no sé qué. Que muchas gracias que por nos escucha desde Rusia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, estar participando siempre. Gracias por los consejos y pásenla súper bien. Tengan buena semana. Si nos escucha fuera de El Salvador, véngase a dar una vuelta. Y si nos escucha aquí, haga El Salvador más bonito. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.